los discos que supimos conseguir, con Enzo Mereu y Rodrigo Lamardo. Capítulo 3, Azul. Hoy vamos a escuchar discos con tapas donde predomina el color azul. Joni Mitchell, Blue. Eres azul, azul profundo de emociones, azul tranquilo, azul sereno, azul real y verdadero. Pintaste mi alma, pintaste mi cielo, en un breve momento pintaste de azul mi corazón y mis adentros. Azul infinito de sueños eternos, inmortal, azul sereno, azul con blanco de fe y de cielo. Sí, eres azul de inteligencia, azul promesa, azul lejano, azul cercano. Azul sereno, lejano y grande, difuminado e inalcanzable. Eres azul de cielo, azul que no cansa, azul que me alcanza para iluminar desde aquí mi negro cielo. Bocanada, el segundo disco solista de Gustavo Cerati, el primero luego de la disolución de Soda Stereo, el disco tiene un sonido, una textura, una bocanada de humo, delicados sonidos de un nuevo mundo musical, pop, electrónica, samplers, rock. Un viaje sonoro, un balance entre su historia y el futuro. La orquesta sinfónica fue grabada en los míticos estudios Abbey Road. Muchas canciones tienen sampleos de canciones de otros artistas, como por ejemplo Eruption, del grupo Focus de 1971, que ese sampleo es la estructura de la canción que le da nombre al disco, Bocanada, Cerati. Espiral. Cuando cuando no hay más que decirnos, se abren al aire vacíos que dos no pueden respirar para desvanecerse alargando el después, trayectoria sin final. Distante placer de una mirada frente a otra esfumándose. Que decirnos, me hago uno con el humo, serpenteando la razón. De todo aquello decidido, se estira el tiempo y me olvido como dos. Y en la espera vagamos indiferentes por el espacio que dejó para desvanecerse alargando el después, una historia sin final. De una mirada frente a otra esfumándose. ¿Cuántas caras, cuántas facetas podemos descubrir en el cerebro del rock progresivo Robert Fripp? Un sinfín de colaboraciones podemos contabilizar. Nadie perdería de su compañía y al mismo tiempo que todos lo quieren en sus filas. Viajaremos a 1982 y un disco que homenajea a la generación Beat y a sus principales escritores. The King Crimson. Neil and Jack Me. Neil and Jack Me. Thank you. los discos que supimos conseguir. Azul, Rhapsody in Blue, George Gershwin, el comienzo de Manhattan de Woody Allen. Azul, color primario, el color triste, melancólico, el color del blues, el color que está en decenas y decenas de banderas y camisetas de fútbol, la azurra italiana, el azul Francia. Azul, corto, contundente, expresivo. Terciopelo azul, David Lynch. Barba azul, canta el indio. El azul hermoso y profundo de Van Gogh, la noche, el cielo, el mar azul. Amar azul, el disco azul de los Piojos. Para muchos, azul lo recuerda a Cristian Castro. ¿Ustedes se acuerdan de Azul Televisión? El viejo mundo en TV de Romay. El libro azul, de Rubén Darío. Tengo un pájaro azul en el cerebro. Klein, el artista del azul, el que inventó su propio azul. Azul marino, azul cielo, azul, simplemente azul. Caminaba por el Parque Centenario, un domingo más, buscando algo que me sorprenda, como tantas veces me pasa, escuchando a melómanos hablar y, por qué no también, competir sobre conocimientos musicales. Buscaba algo de Brian Ferry, entre tanto material que él tiene. Pude toparme con Siren, el quinto disco de Roxy Music, de tapa hermosa y melodías más bellas. Este álbum de la agrupación se quedó a vivir en mi discoteca. Escucharemos el primer sencillo, éxito eterno para mover el cuerpo, Love is the Drug. Oh, Weezer es un grupo que con su disco debut en 1994 empezó a jugar en las ligas mayores. El rock alternativo, el punk, todo sonaba en las radios y vendía millones de discos. Los discos de Weezer se conocen por el color de sus tapas. El debut es el disco azul. Después vinieron el verde, siguieron con más colores, rojo, blanco, negro, quizás ya perdiendo el rumbo musical de sus inicios. Weezer suena a banda de sonido de comedia típica norteamericana, de adolescentes que arman fiestas y toman sus bebidas en vasos rojos. Pero Weezer no es el joven que se tira del techo a la pileta para impresionar a la chica que le gusta. No, Weezer es el muchacho de suéter y anteojo que está en un rincón y dice que es sensible y lee poesía. Eso es Weezer. Melodías de la escuela Beatles y Kings con pulso punk, distorsión y melodía. Y así se presentaron al mundo con su disco azul, con su hit irresistible, Buddy Holly. Psicodelia de los 60, contracultura, revolución y cimientos acechados por la escala de Richter, contexto social conmovido, contexto musical floreciendo, traeremos a la memoria de todos Reacción Psicótica, el único disco de Count Fight para disfrutar el tema homónimo. Count Fight, Count Fight. Andrew Oldham, productor de los Stone, cumplía el sueño de los ratones paranoicos al producir su quinto disco, editado en 1991. Fieras Lunáticas es para muchos el mejor álbum de ellos. Un clásico, La Avispa. Es una noche más, y por casualidad siento en mis venas algo vibrar. La avispa, la avispa llega a mi mente cuando dejo de hablar. La avispa, la avispa entra en mi cama cuando me estás. Y aunque soy tu personalidad, aguijonea todo mi honor. Es una noche más, y por casualidad siento en mis venas algo vibrar. La avispa, la avispa llega a mi mente cuando dejo de hablar. La avispa, la avispa entra en mi cama cuando no está. Nevermind, con su tapa azul, un bebé en busca de un dólar y el anzuelo que lo espera. De grande, todos corren detrás del dinero. De bebé, desde que nadás, te quieren atrapar. De este glorioso disco de clásicos y grandes canciones, In Bloom. Kids for food. A comienzos de los 90, el rock pudo destronar el reinado del pop. Nirvana bajó a Michael Jackson y Madonna. Aparecieron nombres, grunge, alternativo, para muchos contracultura, para otros un grano molesto en el medio del culo de la industria musical. Y ese grano estalló. Entre sangre y pus, Kurt Cobain inmortalizó sus gritos y frustraciones. Otros grupos, que venían creando grandes riffs de guitarras y aullidos de la mejor escuela de rock, también se instalaron y dominaron el mundo. Y surgió el debate, la confrontación, la rivalidad. ¿Nirvana o Guns N' Roses? Nirvana, más punk y desalineado, y los Guns, más hard rock con camperas de cuero en cuero. Guns N' Roses, Use Your Illusion, dos discos por separado, su obra cumbre, el segundo, que tiene a un Cristo en azul y celeste, Get in the Ring. I don't like you, I just hate you. stuck with us through all the fucking shit and to all those posts. Well. Los discos que supimos conseguir. Según palabras del propio Machi Rufino, el líder de Snarky Papi, Michael League, es uno de los hombres más modestos del mundo de la música. Con la improvisación y un gran puñado de multiinstrumentistas como eje vertical, la banda es llamativa para quien guste de la buena música. The Family Dinner Volumen 2, escuchamos Molino Molero con la participación de Susana Vaca y Charlie Hunter. Molino Molero, molino solo está andando. Molino Molero, molino solo está andando. Molino Molero, molino solo está andando. Molino Molero. Y así transcurrió este programa que hemos realizado a su lado. Se ha dispersado como arena entre los dedos la tercera emisión de los discos que supimos conseguir. Nos oímos el próximo sábado a las 19 horas.